Estás escuchando La Gráfica. Mensaje de texto al 15 30 80 62 26. Buenas tardes, estamos acá con chicos de séptimo grado de la escuela número 3. Esto es Hora Libre en el Barrio, el programa que tiene REC para mostrar lo que venimos haciendo en las escuelas de zona sur de la ciudad. Hoy somos todas mujeres acá en el estudio. Se van a ir presentando las chicas de séptimo. Hola, me llamo Karen. Hola, me llamo Agustina. Hola, me llamo Jimena. Hola, me llamo Luz. Hola, mi nombre es Luján. Hola, me llamo Fátima. Bueno, y mandamos un saludo a gente que quedó del otro lado. Está con el operador. Saludamos a Nacho, que es nuestro operador de todos los viernes. Nos está saludando la vicedirectora. ¿Cómo se llama la vicedirectora, chicas? Isabel. Isabel. Isabel, que está allá, nos saluda. ¿Y quién más? ¿Qué otra señora vino con...? La profe de inglés. ¿Cómo se llama la profe de inglés? Cri-cri. ¿Cómo es el nombre de la profe de inglés? Bueno, está ahí que nos mira y nos saluda. Y se quedaron dos compañeras que también les gusta más estar del lado del operador, que están eligiendo la música que vamos a pasar en el programa de hoy, que son ¿quiénes? Eva y Anabela. Bueno, gracias a Eva y Anabela que se encargan de la parte de operar con la música. Bueno, hoy tenemos preparado un poco para contarle a la audiencia las cosas que vinimos haciendo en la escuela, ¿no? Ya habíamos empezado con el grupo que vino el otro día, que era del mismo grado, a hablar de las leyendas, porque ustedes están viendo leyendas en séptimo con el profe Hugo. Sí. ¿Y qué es una leyenda? Hoy estábamos charlando. ¿Qué es esto, una leyenda? Es una historia imaginaria. Una historia imaginaria. Una historia imaginaria que cuenta qué cosa. El origen de la naturaleza. El origen de algunas cosas de la naturaleza. El otro día los chicos que vinieron habían contado la historia de Amancay, ¿puede ser? ¿Que leyeron ustedes en la escuela? Sí. ¿Y qué cuenta esa leyenda? Se trata de una flor que se forma arriba de una montaña tras dos amores. ¿Qué color es esa flor? Roja. Roja, intensa. Y la historia tenía que ver con un corazón, la sangre que chorreaba. Y bueno, y a partir de ahí, ¿no? Sí. Había quedado esa flor. Entonces, bueno, las leyendas cuentan el origen de algunas cosas de la naturaleza. Son distintas. Cada pueblo fue inventando historias para explicar distintas cosas. ¿Ustedes vieron alguna otra leyenda en la escuela? Sí. Porque teníamos mezclado, ¿no? Mitos y leyendas estaban viendo, no era lo mismo. Porque los mitos tenían héroes y otras cosas, ¿no? Y dioses. Dioses, héroes, sí. Y las leyendas no. Bueno, nosotras sí trajimos una leyenda, pero antes de eso vamos a pedirle a la gente que nos puede llamar. ¿Quién nos da el teléfono? Luz. Estamos nerviosas hoy, somos así. Vamos, Luz. El teléfono es 41162848. ¿Y de qué otra forma se pueden comunicar con nosotras? También pueden mandar mensajito de texto al 15 30 80 62 26. Bueno, entonces nos pueden mandar saludos, nos pueden decir qué les parece el programa. A ver, tenemos una leyenda para hoy que preparamos para compartir con la gente. ¿Estamos preparadas? Sí. Ay, qué nervios, sí. cara de nervios. La leyenda del Yuchan, que ya era re difícil decir Yuchan, ¿no? Bueno, ¿empezamos con la nuestra o escuchamos primero una de las leyendas que prepararon los chicos del secundario del Cortázar? La leyenda que prepararon. Arrugan, las chicas arrugan. Bueno, vamos con un audio. Vamos a primero escuchar lo que hicieron los chicos del Cortázar. Los guaraos, que habitan en los suburbios del paraíso terrenal, llaman al arco iris serpiente de collares y mar de arriba al firmamento. El rayo es el resplandor de la lluvia. El amigo, mi otro corazón. El alma, el sol del pecho. La lechuza, el amo de la noche oscura. Para decir bastón, dice nieto continuo. Y para decir perdono, dicen olvido. Bueno, escuchamos esta producción. Hicieron chicos de un secundario, el Cortázar es una escuela del barrio de Flores. Nosotros tenemos otra historia. Vamos con la nuestra y después escuchamos un audio más. ¿Se animan? Dale. Vamos. La leyenda del Yuchan. Dale, Pati. Vamos. Qué nervios. Vamos, dale. Cuentan los matacos que hace mucho, mucho tiempo había un Yuchan, un palo borracho, que era el más hermoso y grande de todos. Dentro del Yuchan estaban todos los peces y el agua de la tierra. El dios Chilaj permitía a los indios pescar lo que necesitaban para comer, pero se enojaba muchísimo cuando alguien pescaba por pescar nomás. Había un pez que se sobresalía entre los demás. Era un dorado inmenso y brillante a quien no había que molestar y mucho menos pescar por ningún motivo. Towang no estaba satisfecho con lo que había pescado. Lo que él quería realmente era atrapar al dorado prohibido. Era la única presa que codiciaba, la que sentía digna de él. Por eso, en un momento en que el dios se distrajo, dirigió su flecha hacia el gigante pez. Este, al sentirse herido, comenzó a dar unos tremendos coletazos. Chilaj comprendió lo que sucedió y se enfureció. Tohuaj se quedó paralizado por el miedo, viendo cómo salía toda esa agua del Yuchan. Ya le llegaba al cuello cuando Chilaj, conteniendo su ira, decidió ayudarlo. Sabía que si no lo hacía, no solo terminaría ahogándose el indio, sino que también se inundaría toda la tierra. Le entregó entonces un palo mágico con el que debía arreglar lo que había hecho. El joven, arrepentido, prometió cumplir al pie de las letras sus instrucciones. Chilaj le explicó que al caminar con el palo, las aguas llenas de peces lo seguirían. Para descansar, debía clavar el palo en la tierra, pero el día siguiente debía continuar su marcha. Así lo hizo Tokwai y así fue como nacieron todos los ríos del mundo. Y ahí está entonces la historia que contaban los matacos para explicar el origen de los ríos. Bueno, vamos con un tema musical. Oye, en el agua ya traigo calde con DJ Joe. Yo metiendo esta broma, esto es para ustedes, para que se lo voy. Tengo calderón para que retocen, vuelo a nuevo, me siento al día en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin mi entregue. Escuchamos Teo Calderón para que lo gocen. Bueno, seguimos con música, la música que eligen las chicas y los chicos de séptimo grado de la escuela número 3. Y acá estamos con las leyendas. Pasó la leyenda que leímos nosotras y tenemos otro audio de los chicos del Cortázar. A ver, podemos escucharlo y después vamos a opinar un poquito sobre lo que escuchamos. Cuando cumplió la edad de las tres pruebas, aquel muchacho corrió y nadó mejor que nadie y estuvo 9 días sin comer, estirado por cueros, sin moverse ni quejarse. Durante las pruebas, escuchaba una voz de una mujer que cantaba para él, desde muy lejos, y lo ayudaba a aguantar. el jefe de la comunidad, decidió que debía casarse con su hija. Pero él alzó vuelo y se perdió en los bosques del río Paraguay, buscando a la cantora. Por allá anda todavía el hornero. Aletea fuerte y proclama alegrías cuando cree que viene, volando, la buscada. Esperando a la que no llega, ha construido una casa de barro, con puerta abierta a la brisa del norte, en un lugar que está a salvo de los rayos. Todos lo respetan. Quien mata al hornero o rompe su casa, atrae la tormenta. Bueno, qué historia esta que escuchamos, ¿no? ¿Qué les pareció? Bien. ¿Está buena? Sí. ¿Por qué? ¿Qué les gustó? Porque tiene música. Tiene música. El otro día charlábamos con los chicos de séptimo que esto de leer era medio aburrido. Se quejaban, el grupo que vino el otro día se quejaba de que no le gustaba leer ni escribir mucho, que a veces lo de la biblioteca los aburría, y decíamos que algunas cosas son aburridas y que otras cosas pueden estar divertidas. ¿A ustedes esto de leer es un aburrimiento total? No, más o menos. Más o menos. ¿Lo de las leyendas les gustó en la escuela y los mitos? Sí, sí. Sí, sí, sí, estuvo interesante. Y yo les hago una pregunta. ¿Es más fácil escuchar las leyendas como escuchamos recién o leerlas? Leerlas. Ah, escucharlas. A ver, ¿quién dijo escucharlas? Yo. ¿Por qué te parece? Habla más cerca del micrófono, Karen. Porque entendés más escuchando la historia. ¿Y cuando lees, te imaginabas, por ejemplo, si hubieras leído esa historia, te imaginabas esa música? No. Entonces, cuando uno lee, por ahí tiene que construir solo con su cabeza las imágenes, los sonidos. En cambio, si lo escuchás, hay unas cosas que ya están resueltas. ¿Qué más les gusta a ustedes leer? Nada. El prospecto de los medicamentos. Cuentos. ¿Cuentos? ¿Qué sí. cuentos? ¿En la escuela vos leíste algún cuento? Sí. ¿En qué grado? El año pasado y este año. ¿Hay algún cuento que te acuerdes? No. ¿Ninguno? Así que una historia, aunque no te acuerdes el nombre. No. ¿Las demás se acuerdan algo que hayan leído que está bueno? Sí, la de Jumanji. ¿Qué es la de Jumanji? Es la de la película. ¿La leyeron o la vieron en la película? Las dos cosas. Ah, ¿y qué te acordás? ¿Porque la leíste o porque la viste? La vi, la leí. ¿Y de qué trata la historia? No la conozco. De un juego que se vuelve realidad. Ah, mira. ¿Y ese libro está en la biblioteca de la escuela? Sí. Sí. ¿Y poesías? ¿Aburridas? Sí, están buenas las poesías. ¿Están buenas? A mí me gustan. ¿Cuáles? Sí. ¿Las de amor? Sí, también y otra. Ay, se puso colorada. Me parece que acá se acordó Jimena una poesía. ¿Le mandaste alguna vez a alguien alguna poesía de amor? Le cuento a la gente que me hace así con el dedo como silencio, que no cuente nada, es un secreto. Bueno, entonces a veces leer está bueno y para algunas cosas puede ser útil. Puede ser útil, por ejemplo, para declarar el amor a un muchacho. No. Sí. ¿Y ustedes recibieron cartas? Sí. ¿De quién? Ah, sí. ¿Cartas de quién recibieron? ¿Ahora uno manda cartas o recibe correos electrónicos? Las dos cosas. ¿Es lo mismo un correo electrónico que una carta? Sí. Sí. Está bien. ¿Y quién les manda a ustedes, por ejemplo? ¿A vos quién te manda, Fátima, un correo electrónico? Ay, todos. Bueno, sí. No sé, lo que conozco. Tus amigos sí. y amigas. Sí. Luján, ¿vos recibiste alguna vez una carta? Sí. ¿De quién? De mis amigas. ¿De tus amigas? Sí. ¿Y alguna tiene familiares lejos? Yo. ¿Y se mandan cartas? Por mensajes. ¿Mensajes? Sí. ¿A dónde están tus familiares? Formosa. ¿De dónde son? De Formosa. ¿Pero de qué ciudad o de qué pueblo? De Clorinda. Clorinda. Sí. ¿Y quién está allá? Mi mamá, mis abuelos, mis hermanos. Y se mandan mensajes. Sí. ¿Nadie más tiene familia lejos? Yo. Jimena, ¿a quién tenés lejos? A mi tía y a mi tía y a mis primas. ¿A dónde están? En Santiago del Estero. En Santiago del Estero. ¿Se mandan cartas? No. ¿Cómo mensaje. Se comunican? Celular. Por celu, mensajitos de texto. Pocas palabras es la cosa, porque las cartas son más largas, ¿no? ¿Escribir una carta? Sí. Como medio aburrido. ¿Es más aburrido escribir una carta? Sí. Bueno, ¿vamos con música? Dale. Dale, otro tema musical, Nacho. Yeah. precio que estoy pagando. Escuchamos Moriré de La Factoría. Bueno, seguimos acá en Hora Libre en el barrio. Éramos todas chicas, pero tenemos un invitado especial. Es Quique de Abramos la Boca, del programa que viene después que nosotros, que nos va a leer una leyenda, él también. Gracias, Clarisa. Una raza más agresiva de monos expulsó de los árboles a otra raza más pacífica y conformista. La tribu vencida se exilió de la arboleda y fue a instalarse en la llana tierra. Pero allí, el pastizal era alto y tupido, y para verse unos a otros y para observar el peligro, los monos derrotados tuvieron que aprender a andar erguidos sobre dos patas. Y fue así que, sin proponérselo, los conquistadores de los árboles, partiendo del pariente más infeliz, inventaron al hombre, que se vengaría conquistando el mundo. Un aplauso. Gracias, Quique. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y ahí estaba el origen del hombre, que fue por accidente, según nos cuenta esta leyenda. Bueno, a ver, chicas, ¿seguimos charlando? ¿Seguimos con las leyendas? ¿Estamos nerviosas? ¿Cómo están? Bien. ¿Más tranquila? Bien. Recién me decía que al final se animaron a hablar, Jimena. Ay, sí. ¿Pensaste que iba a ser peor esto de la radio en vivo? Sí. Sí, porque en la escuela uno graba. Y de última, si te sale mal, cortás. Pero acá esto de estar al aire es raro. Nos estarán escuchando. ¿Quién nos estará escuchando? Los maestros. Nos está escuchando. ¿Y no le mandamos ni un saludo? Encárguense de mandar un saludo a la directora, si nos está escuchando. Un saludo. Un beso a la directora. Ay, che, re chupa medias. Un beso le mando. Bueno, entonces un saludo a los maestros y a la directora de la Escuela 3 que nos están escuchando. Nos está saliendo bien el programa, decime. Y a la señorita de tecnología que también nos está escuchando. ¿Le dijiste vos que tenía que poner la 89.3? Sí. Ah, bueno, nos está escuchando. Y hoy me preguntaba también la señora que está en la puerta qué radio era y que nos iba a escuchar. ¿Cómo se llama? Mónica. Bueno, así que nos está escuchando un montón de gente desde la escuela. Bueno, estuvimos charlando otras cosas hoy a la mañana. Estuvimos charlando sobre el acto. Se viene el acto del 25. Sí. Todas las escuelas están estresadas porque se viene el acto del Bicentenario. Y ustedes me habían prometido que me iban a hacer un adelanto. ¿Qué onda? ¿Qué van a hacer? Quiero la primicia. ¿Qué van a hacer en bailar. El acto? ¿Van a bailar? Sí. ¿Quién va a bailar? Las chicas. ¿Qué? ¿Acá hay alguna bailarina? Yo, Karen. Karen. ¿Qué vas a bailar, Karen? Tango. Tango. Chan, ¿vos sabés bailar tango? Más o menos, pero igual mi compañera me enseña un poco. ¿Así el paso básico, los cuatro, todo eso? Sí. ¿Y sabés con qué tango vas a...? ¿Cuál es el tango que van a poner? No, todavía no. Todavía no decidieron. ¿Y qué? ¿Algún otro ritmo van a bailar? Chamamé. Chamamé. ¿Hay alguna bailadora de chamamé acá? No. Nadie. Las de la les toca chamamé. Sí, sí, algunas también gato. Algunas van a bailar gato. ¿Que se parece a la chacarera? Sí. Se parece, un pariente. ¿Y bailan solo mujeres o mujeres y varones? Mujeres y varones. ¿Quién baila mejor? La verdad, chicas, digan. No sé, no lo vimos todavía. ¿Ah, todavía no vieron vos que estás ensayando, Karen? ¿Son medio de madera los varones? No, todavía no lo elegimos. Todavía no elegimos. Ah, ¿no tenés partener todavía? ¿Con quién estás ensayando vos tu parte? Con Eva. Con Eva. Ah, Eva, que quedó del lado ahí, que está con el operador, con Nacho, ¿baila? Sí. Bien. Y aparte de bailar, ¿qué otra cosa van a hacer? Estuve viendo en la computadora que tienen en el aula, estuve viendo unos trípticos, unas imágenes del barrio de La Boca. ¿Quién está armando eso? Todos. Anabela. Anabela. Está del otro lado. También está del otro lado. ¿Qué eligieron fotos del barrio de La Boca? Sí. ¿Fotos de qué? De caminito. ¿De caminito? ¿Solamente de caminito? De la cancha. De la cancha. ¿Qué más? Del riachuelo. Del riachuelo. ¿Qué, es lo mismo el riachuelo que caminito que la cancha? No. Ah. ¿Y por qué eligieron esos lugares? ¿Qué son? ¿Lugares que qué pasa? Más no conocidos. Más gente. Ah, es como un... ¿Para que los turistas puedan ir a conocer lugares? Sí. Bien. ¿Y van a hacer, me dijo la profe, que van a hacer un PowerPoint? Sí. Sí. ¿Saben lo que es un PowerPoint? Están re de moda los PowerPoint. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ponen las imágenes grandes, van pasando. Ah, sí. Y van a grabar también algunas cosas sobre lo que estamos viendo. Sí. Bueno, todo eso va a ser en el acto del 25, que ¿qué día es en realidad? Martes. ¿El martes festejan? No, pero lo hacen el miércoles 26. ¿El miércoles 26 es el acto? Sí, ¿no? Sí. ¿No saben? No, ¿y cómo van a invitar? Sí, también vamos a cantar. Ah, van a cantar. ¿Qué van a cantar? La canción de las manos. A ver, un adelanto, anímense. No. Un, dos, tres. No. ¿Qué, las manos que...? Ah, no, vamos a... Dale, sí, ¿de qué trata la canción, por lo menos? De las manos. ¿De las manos qué pasa con las manos? No, nadie se acuerda nada. Entonces, vamos a tener canción, baile, y van a tener ahí en la pantalla gigante las fotos del barrio. Todo eso para el acto del 25, ese es el adelanto que me pueden dar. No, no me van a cantar ni un pedacito, nada. No. Bueno, entonces vamos con un tema musical. Si ustedes no cantan, que alguien cante. Nacho, que alguien cante, por favor. Un tema musical para... Me tienes que olvidar, lo tienes que... Gracias a mi Dios, la cuenta borré, el tiempo pasó y no te recuperé. Gracias a mi Dios, la cuenta borré, me tienes que olvidar, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer. La gráfica crece junto a vos. Por tu belleza, la de una rosa roja, me inspiraste a volar como gaviota. Más de 50 programas al aire. Una radio comunitaria. Me parece estupendo que sobreviva y que tenga cada vez nuevas energías, contra toda evidencia, en un mundo organizado contra eso. Política, fútbol, cultura, buena música. En un cantero de la escuela que antes se jugaba a la bolita empezamos a plantar plantas. Quédate, Radio Gráfica, FM 89.3. La radio popular de los barrios del sur. Frecuencia de barrio. ¿Querés tomar unos ricos mates? Usá yerba mate en Bopicuá y yerba mate Yemico, producida por pequeños productores de la Cooperativa de Puerto Rico de Misiones. Elaborada con un estacionamiento natural y no contiene productos ajenos a la yerba mate. Hacé tu pedido al 4958-0679. Yerba mate en Bopicuá y yerba mate Yemico. ¿Sabés que tenés piedras preciosas en tu boca? Si las cuidas, pueden durar toda la vida. Cepillate los dientes diariamente y visita al odontólogo 2 o 3 veces al año. Acércate al Centro Boca Barracas, ubicado en la Avenida Patricios, 1941, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Abramos la boca todos los días de 4 a 6 de la tarde. Acá en La Gráfica, FM 89.3. Escucha todos al Amazonas y entérate de la cantidad de bichos que hay en esa selva. Vení, subite a la canoa los viernes de 22 a 23 horas. En el timonel y los remos, Marcelo Serrani y María Gutiérrez. Estás escuchando La Gráfica. Mensajes de texto al 15 30 80 6226. Estuvimos escuchando Me tienes que olvidar del original. El teléfono para comunicarse con la radio es 4-116-2848. Y mensajito de texto en el 15 30 80 62 26. Bueno, seguimos en Hora Libre en el barrio, una hora libre haciendo radio. Se nos mezclaron varias conversaciones mientras que escuchábamos la música. Algunas chicas me estaban contando de sus familias que viven en el interior. Se me mezcló también con lo que veníamos hablando sobre el acto. Me decían que había algo del antes y el después. ¿De qué? Al micrófono, Jimé. Porque para lo que estábamos contando es que estaban preparando materiales para el acto. Entonces lo que me decían, que yo me había olvidado, que es alguna de las fotos eran eso. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Sí, ¿qué sí. cosas, Jimena? Los deportes, la moda. La moda. ¿Y de la moda qué encontraron? ¿Qué fotos tienen? ¿De qué épocas? De... De antes. ¿De antes que las señoras, las damas antiguas? Sí, ¿cómo se vestían los vestidos? ¿Cómo eran los vestidos, Fátima? Largos. Largos. Y tienen en el medio también, no es solo de 1800. Hay actual y hay de qué otra época. ¿De la época de las mamás hay? Las mamás de ustedes. De los 80. De los 80. ¿Cómo se vestían en los 80? ¿Les cuento yo? Algunas ropas se usan, una ropa que se usan ahora se usaban antes también, como es los verdad. Pantalones altos y todo eso. Es verdad. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, en los 80, estaba de moda los pantalones altos, las polleras con la cintura alta, los colores, el azul, así es eléctrico, y ahora también están de moda. Sí. Vuelve, la moda parece que siempre vuelve. ¿Los deportes, qué, había alguna diferencia? Sí. ¿Qué cosa? Las canchas, cómo se vestían. ¿Cómo se vestían antes? ¿Con pollerita jugaban? No, con shortcitos chiquititos. ¿Y ahora? Con un poco largos, casi igual, pero más largos. Ah, no, es más como antes, bien. ¿Y los botines y eso todo igual? Sí. Sí. ¿Y qué otra cosa encontraron? Espectáculos. ¿Espectáculos eran distintos? Sí. ¿Cómo eran los espectáculos de antes? Pero hay muchos espectáculos. Por ejemplo, los cines. El cine. ¿Era distinto el cine, Fátima? Sí. Más o menos, sí. ¿Qué encontraron? ¿Cine mudo encontraron? No. Ah, eso no, ya no. Es muy usaba distintas máquinas. Máquinas distintas. ¿Y ahora? Yo hice uno de las cosas que se vendían antes y cómo se venden ahora. Que ahora se venden en supermercados y antes se vendían en carretas y todo eso. Ah, ahí sí que cambió, ¿no? ¿Alguna otra cosa, Luz? ¿Vos hiciste alguno? Sí, está conmigo. En el de espectáculos. Muy bien. Y la otra conversación que se nos mezcló es que vos me decías, Luz, que vos también tenés familia lejos. ¿A dónde? En Tucumán y en Chaco. ¿Quiénes están en Tucumán y Chaco? En Tucumán están mi padrino, mis tíos, mis primos. Y nos decía Luján que en realidad ella es de Formosa, no es solo que la familia está allá. ¿Que llegaste este año? Sí. ¿Y el plan cuál es? ¿Quedarte? Nada más este año. Este año y después te volvés a Formosa. Sí. ¿Muy distinto Formosa de la ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿En qué cosas, por ejemplo, Luján? ¿Lo más distinto? Sí. ¿Vos vivís, el lugar que vos vivías era una ciudad también? No, era un barrio. ¿Era un barrio? Sí. ¿Y se parece a la calle donde vivís hoy? Sí. Sí, se parece. Sí. Se parece. ¿Y las actividades que hacemos son más o menos las mismas? Sí. ¿La escuela cómo era? ¿Cerca de tu casa? Sí. ¿Cerquita? Sí. ¿Y cómo fue que decidiste que te venías? ¿Qué pasó? Vine, pero para pasar las vacaciones, pero me quedé. ¿Te quedaste? Sí. ¿Y extrañás allá? No. ¿No lo extrañás? ¿Tenés ganas de quedarte? Sí. ¿Y por qué decís que te tenés que volver a fin de año? Sí, me tengo que volver. Ya terminás séptimo y te volvés. Sí. Bueno, así que hay varias que tienen entonces para mandar saludos. Esa era otra diferencia, ¿no? Una cosa es el antes y el ahora, y no debe ser igual en todas las provincias que en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué les cuentan? ¿A vos te contó algo tu familia de cómo era en el lugar donde vivían antes? No. ¿Nadie sabe? No, nadie sabe. No. Bueno, ¿no tenemos mucho para contar de eso? No. ¿Cambiamos de tema? No. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a escuchar un tema musical? Sí, dale. Bueno, dale, escuchemos un tema musical. Tú tienes el control de lo que pienso, de lo que imagino. Tienes todo lo que quiero, lo que necesito. Tienes algo que me envuelve y me hace existe el paraíso. No hace falta dar la vuelta al universo, solo basta con haberte conocido. El tema que estuvimos escuchando es Chayanne, Indispensable. Muy bien, románticas, nos pusimos románticas. Yo les cuento a las personas que nos están escuchando que hablamos más cuando estamos fuera del aire que cuando estamos en el aire, pero bueno, esto ya va a ir pasando con los programas. ¿Tenemos un llamado, Nacho? ¿Hola? Sí, hola. Estamos con el coordinador Gerardo del Club de Chicos de La Boca, el club de chicos que funciona en la escuela donde sí. ustedes van. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Clarisa? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. Estamos hablando sobre el Bicentenario. Acá me dicen que es un poco aburrido esto del Bicentenario. Y sí. ¿Ustedes tienen...? Para los chicos, ¿Ustedes tienen alguna propuesta divertida para el Bicentenario? Claro, nosotros para no trabajar sobre la información de la cual se encarga la escuela, decidimos trabajar un poco o abordarlo desde el diario. Nosotros, como la escuela con ustedes está trabajando el proyecto de expresión por la radio, nosotros en el club trabajamos un proyecto de expresión, el diario. ¿Y estamos haciendo el diario que se llama Abriendo la Boca. Abriendo la Boca. Sí. Mira vos. Sí, está hecho por un grupito de los chicos que asisten al club, sacan fotos, hacen reportaje. Y bueno, y desde la Revolución de Mayo nos propusimos trabajar tres aspectos. Para este sale la edición mensual, es la de este mes de mayo. La figura del virrey Cisneros, como un presidente que no era elegido por el pueblo, ¿no es cierto? Que ellos saben que era un virrey, que estaba impuesto desde España. Después trabajamos la ocupación de la Plaza de Mayo, ahí donde se solicitaba el cabildo abierto, que le hacemos una comparación o un paralelismo con las actuales manifestaciones. Y por último, el tercer aspecto es el voto del cabildo abierto, que lo llevamos a un proceso democrático, que decide el alejamiento del virrey y se conforma el primer gobierno patrio. Esos tres puntos esenciales de la revolución van a salir trabajados en la edición del diario de mayo. ¿Dónde vamos a conseguir ese diario, Gerardo? Ah, se vende en muy pocos lugares. Queremos ese diario. Lo repartimos gratuitamente, le sacamos una fotocopia. Ellos están trabajando también el concepto de la publicidad. Fuimos a la fotocopiadora, a la librería del barrio. Este mes le hacemos propaganda y nos hace algunas fotocopias gratis. Lo repartimos en la escuela, se lo damos uno a cada uno de ellos. Le dejamos alguna copia a la dirección de la escuela. Queremos uno acá en la radio, que tiene que llegar a Radio Gráfica. Pero mira, personalmente me voy a encargar de llevarte uno de la edición de abril y cuando salga ahora la edición de mayo también. Muy bien. Llevo los dos juntos. ¿Y los chicos sacan fotos? En esta edición de mayo están empezando a sacar fotos. Ah, mirá vos, ¿y por dónde? ¿Qué fotos estuvieron sacando? De las actividades. Ah, bueno, como o sea, para... Este es un proceso que recién comienza, o sea, tenemos un montón de ideas, un montón de proyectos, pero en la primera edición ellos hicieron el logo, que es un fantasmita que abre la boca, como si fuera el logo del diario Clarín. Trabajamos en un espacio de sociales donde ellos cuentan quién cumple años, si tuvo algún hermanito. Y en este año, en este mayo, le estamos agregando fotos. Bueno. Después, para la próxima edición de junio, tenemos pensado hacer reportaje a algún personaje del barrio. O sea, es algo que se está construyendo de a poquito. Te cuento, Gerardo, que este es el segundo programa que estamos hablando de ustedes. Los chicos del séptimo que vinieron otro día, casi todos estaban yendo al club de chicos, ahí a la escuela. Sí, los escuché. Cuando me dijeron, los escuché por el programa por internet. Que estaba Evelyn, Iván. Sí, contaron que hacían actividades. Quiero que nos cuentes a qué talleres pueden ir los chicos que van los sábados a la mañana. Dale. Bueno, un día normal, un sábado, comienza a las 10 de la mañana con un juego, un saludo, bienvenida, y los chicos desayunan. Después se divide la mañana en dos momentos. En la primera hora hay espacios, uno es la murga, donde hacen percusión y también baile, y canciones, inventan canciones de ellos también. Hay otro espacio que es de circo, donde hacen malabares, caminan en zancos, hacen figuras con banderas. Y después hay un espacio de literatura y plástica, que cuentan cuentos y dibujan, o al revés, dibujan y le ponen un texto de cuento, que desde ahí es donde hacemos el diario, desde ese espacio. Ah, desde ese taller, claro. Claro. Bueno. Y después del segundo momento de la mañana, los docentes nos corremos un poquito de estas actividades tan conducidas y se los deja un poquito más libre para que ellos puedan elegir deportes, que la mayoría de los varones hacen fútbol y las nenas voley. También se les permite ahí jugar al metegol, jugar al ping-pong. se les presta el grabador para que las chicas tengan un rincón de música, se habilitan los juegos de mesa. Como un momento más libre para que los chicos se entretengan. Claro, y terminamos almorzando. ¿Pueden ir los chicos o tienen que inscribirse? ¿Cómo funciona? Si los chicos ahora que están escuchando el programa de radio el sábado pueden ir directamente, ¿no? Directamente, la inscripción es permanente todos los sábados, tenemos lugar para que sigan entrando chicos. Ah, bueno, está buenísimo entonces. Sí, sí, sí, lo único que se les pide es que los acompañe un adulto mayor que sea el responsable para llenar una sencilla planilla de inscripción con los datos del nene, por cualquier cosa. ¿Y cuántos chicos están yendo? Mira, inscriptos terminamos todos los años con 160, 170 a lo largo del año. Y un promedio por sábado, suponer, es de 80 chicos. Ah, bueno, entonces debe ser muy divertido eso. Bueno, sí, hay un grupito de chicos que van siempre, y después hay otro grupito que van rotando. Como eso no es una actividad obligatoria. Claro. Algunos nenes, si hace frío y llueve, disminuye la presencia, los días lindos, llegado a la primavera, retoman todos. Bueno, así que la asistencia tiene una pequeña variación, pero un promedio de 80 chicos por sábado. Bueno, muy bien, entonces vamos a aprovechar para invitar a todos los chicos y chicas que nos escuchan y los vamos a comprometer a ustedes para que algún día vengan acá al programa a charlar y a mostrarnos algunas de sus producciones. Y lo primero que me comprometo es a llevarte en 15 días la edición del diario de mayo y una de la de abril también. Bueno, te mando un abrazo grande, Gerardo, muchas gracias. Dale, gracias a vos y un saludo para todos los chicos que nos están escuchando. Muy bien, hasta gracias, luego. Clarisa. Hasta luego. Hablamos con Gerardo Sereghetti, que es el coordinador del club de chicos del barrio de La Boca, que funciona en la escuela número 3 los días sábados a la mañana. Vamos con un tema. Cómo hacer que tú te fijes en mí, si yo estoy enamorado. Quiero saber qué tiene el que no tenga yo, que no tenga yo. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor. melodía. El tema que estuvimos escuchando es Macano. Déjame entrar de Macano. Déjame entrar de Macano, bueno. Y ya estamos llegando al final y se nos convierte una pregunta, se nos va a hacer un clásico del programa. Sobre todo estamos con chicas de séptimo, están terminando la primaria, este año es el último, y hay como que una nostalgia, los recuerdos, todo eso. Entonces estamos pensando el mejor momento de la escuela, que puede ser de cualquier grado. Uno cuando va a decir... Yo, lo mejor que pasé en la primaria fue... ¿Qué fue? A ver, ¿quién se anima para empezar? Karen se anima. La despedida de los chicos de séptimo. ¿Cómo fue la despedida de los chicos de séptimo? Bueno, yo con mi compañera Eva bailamos el tema llamado Emergencia de Daddy Yankee. ¿Se la pasa bailando, Karen? ¿Es la bailarina oficial del grupo? ¿Baila tango, baila Daddy Yankee, se baila todo? Más o menos. Y a ver, ¿qué más? Agustina, el mejor momento de la primaria... Todos. Ah, todos, para quedar bien con todos. El mejor, uno, que te acuerdes, con mucha fuerza. No sé, no me acuerdo. Nada. Jimena, ¿el mejor momento para vos? La despedida de séptimo. También la despedida del séptimo, ¿por qué? Porque mostraron un video que tenía recuerdos lindos. Ah, mirá vos. Luz, un momento así que no te vas a olvidar nunca. También la despedida de los chicos de séptimo grado. Ese es el mejor momento. Sí. ¿Por acá? Cuando llegué y... Luján, cuando llegaste de Formosa, sí, ¿cómo fue? ¿Cómo es cambiarse de escuela y llegar de golpe a un grado nuevo, una escuela nueva? Difícil. Sí. ¿Te da vergüenza el primer día? Sí. ¿Y cómo te recibieron? Contenta, estaban... Me pusieron a hablar. ¿Enseguida se te pusieron a hablar? Bien, qué suerte, es un lindo grupo porque... Uno está como con mucha vergüenza. ¿Y algún buen momento que te acuerdes de la escuela de Formosa? El último año que hicimos una fiesta, nos pusimos a bailar todo. ¿Con las chicas de allá? Sí. ¿Fátima? Fátima le agarra el pánico del micrófono. Un buen momento que nunca vas a olvidar, que le vas a contar cuando seas viejita a tus nietos, a ver. El primer día que vino Agustina. ¿El primer día que vino Agustina? ¿Cómo fue el primer? ¿Cuándo llegaste, Agustina, vos? El año pasado. Ah, ¿de dónde llegaste? ¿A qué escuela ibas? A la número 8. ¿Qué? ¿Dónde es? De Barracas. Ah, cerquita. ¿Y por qué te cambiaste? Porque no me gustaba. ¿No te gustaba y te gustaba más esta? No conocía a tu escuela. No sabía si me gustaba. Lo único que sabías es que no te gustaba la otra. Está bien. Fátima, ¿y vos te acordás cómo fue ese día cuando ella llegó? Sí. ¿Cómo era? ¿Llegó también con vergüenza? Sí, más o menos. ¿Y ustedes qué hicieron? Nada. ¿Le hablaron o no le hablaron? Sí, yo. Vos le hablaste, encaraste ahí de una, dijiste, esta va a ser mi amiga, tiene cara de que va a ser mi amiga, ¿no? Sí. ¿Y qué le dijiste? ¿Cómo fue? Nada, porque el profe, ella recién había llegado. Sí. Y no sabía en qué mesa sentarse. Sí. Y yo le dije, el profe dijo, ¿quién quiere que se siente? Yo qué sé. Y yo le dije, yo. Le dije, bueno. Ay, acá hay un lugar, dijo Fátima. ¿Fue así, Agustina? Sí. Fue así. Y a partir de ahí nació el amor, son amigas para siempre. Sí. Wow. ¿Algún otro recuerdo de la escuela primaria? ¿Qué van a extrañar de la escuela primaria? A los profesores. A los profesores. ¿A qué profesor? ¿A todos? Sí. Salud al profe Hugo. Sí, a Hugo. Al profe y a la señora Gabriela. Y a Gaby. Sí. Y a Jimena. Y a Jimena. Ahí se van acordando de los otros para no quedar mal, van diciendo todos. Y Belía también. Gladys. Que no viene más. Que no vino. Ah, bueno. Hay cosas que se van a extrañar. ¿Y ya tienen planes para el secundario? No. ¿Todavía no? No, todavía no. ¿Y al profe Guillermo? ¿Al profe qué? ¿Quién es Guillermo? Falleció. Ah, el año pasado me habían contado. ¿Quieren contar? Ay, no sé. ¿Era profesor de qué? De lengua. De lengua. Bueno, nos quedan 2 minutos de programa. Me está diciendo Nacho desesperado haciendo así señas. Porque ahora queremos hablar, Nacho. Ahora queríamos hablar. Bueno, nos vamos a seguir viendo. No, bien, dale con vernos. ¿Cómo nos vamos a ver por la radio? Siempre digo lo mismo. Le vamos a mandar un saludo. ¿Teníamos algunos saludos especiales? Sí, porque ver, tenía Agustina. Una vela, no sé si lo trajo. ¿Alguien que se acuerda de algún saludo de memoria? Ahora o nunca, porque nos vamos, ¿eh? Yo le mando un saludo a mi mamá y a todos los que nos están escuchando. Bien, un saludo para... Yo mando también, para los chicos que se quedaron en el aula. Que sí, ojalá vengan la próxima. Fer. Yo para mi mamá y para mi hermana Carla. Luján, ¿algún saludo? Nos vamos, ya no queda casi nada de programa. Para mi prima y mi tía. ¿Alguien más? Todo el colegio. Yo para mi familia. Bueno... Esto entonces fue Hora Libre en el barrio. El próximo viernes vamos a estar otra vez acá a las 3 de la tarde. Y bueno, nos seguiremos escuchando. Un beso para todos. Chao. Chao. Chao. La gráfica crece junto a vos.